Los delegados que participarán en actos por el 75º natalicio del gran presidente Kim Il-sung arribaron a Pyongyang el día 12. Los acogieron en la estación ferroviaria de Pyongyang los vicepresidentes del Comité Central del Partido, Kim Pyong-hae, Oh Soo-yong y Kwak Bom-gi, y otros directivos.